comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:32 minuts, és 17 de juliol, ja caram com van passant els dies. I continua esta basca damunt dels nostres caps. Mare de Déu, senyor, com canta la xicharra. Quina calor que fa, però estàs en bona companyia. Sí, allà on estigues. La 97.7 t'acompanya. Benvinguts. Arranca València Abierta. És divendres i bon dia. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia, Ximo. Molt bé, molt bé. Estupendament. Divendres... Estem... Pareix que no fa tanta calor o és una apreciació meua? A quina hora del matí has entrat a treballar, Sílvia Tomàs? Ja de les 7 menys algo. Val. Jo he entrat una miqueta més tard i una miqueta regular prou. Però bueno, que després acabe el 9 de la nit, però bueno, no vos conté la meva vida, però que quin no, vull dir-te mundial. Sí, mundial. La que està calenta i fora és mundial. Vull dir-te, avui les xicharres van estan cantant por soleares, vull dir, la dona immòbil és una cosa espectacular, fa una calitxa impressionant i no ens estranya, però gens ni miqueta aquestes dades que avui ens fa saber l'Agència Estatal de Meteorologia, sí, en València, que diu que lo que nos temíamos, Sílvia Tomàs, ¿qué? És l'estiu més calorós de la història. Ostres. Hasta aquí. Esto es lo que hay. Ja ens ho maliciàvem perquè ja veiem que estaven els insectes que no saben pa cap on van, que apareixen els parotets vora mar, que apareix la cosa eixa rara que me vas contar tu en el teu les jardí. Randelles. I això ja ens feia temer que algo estava passant, però, bueno, això, i que jo saps que me creme els dits quan agarré el volant del cotxe, quan me'n vas d'ací de Barra de Quart? Porte uns callos ahí, una garra. No portes el cartoncillo aquell sí, de... Sí, però a voltes m'oblide de posar-ho, i quan m'oblide, pues me passa això. Fa moltíssima calor, moltíssima calor. Hem quedat en un dels responsables d'AEMET en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, per a qui ens ho conte, diu que, se'n recordeu del 7 de julio a Sant Fermín? 46 graus, pico màxim, a on? En la graella de la Comunitat Valenciana, en la Socarrada, en Xàtiva. Oh. Diuen que en Alacant, des de 1857, que n'hi ha dades, no s'havia registrat mai de la vida un juliol tan calorós, en Alacant ciutat i en la seva comarca. Vull dir-te, tòrrido. Ara, hi ha esperança de que això canvie? Ara també vos ho contarem. I si no, mira, anirem fent. Mira que l'any passat fon molt agradable. Però molt agradable. Sí. I ara en les dades es refrenda que va ser un juliol, però molt... Pobre fresquet, té calor, però una altra cosa, no? Però botons en guany. Ara en parlarem d'això. Bones notícies que tenim? Sí. Vols anar al cine? Sílvia Tomàs, estic segur que sí. Les xiquetes, a més, fan una pel·lícula molt xula de Pixar, però molt xula, molt xula. Una passada de pel·lícula, ara vos contarem. De Bades, te convidem. Bueno, te convida Cinesa Bonaire, que ens tira una maneta en la secció de cine de cada divendres. Així és que poden ser per a tu. Dos entrades per anar al cine de Bades? Sí. A la secció que jo vulgui? Sí. Acompanyada de qui jo vulgui? Sí. De Bades, completament. Què has de fer? Entres en el Facebook de la 97.7 i allà ens poses quina és la teua pel·li que vols veure esta setmana. Jo? Jo estic al·lucinant en Inside Out. Està del revés, sí. De Pixar. Que genials són, quina imaginació. Quina pel·lícula d'animació, però per a tots els públics. Com se claven en la ment d'una xiqueta. És una passada, una passada. una passada. De més, estos dies l'estaven presentant a Madrid els seus creadors. Contaven que, bueno, el seu creador, que se va inspirar en la seva filla, però que ha tardat 5 anys en polir tota la idea aixa que va tindre, que quan la va tindre li va semblar que li tremolava tot això, que dius, esta idea és bona, però és que és aixina. Jo vaig veure el tràiler fa un any ja, el primer tràiler que se va fer, i ja vaig dir, això ja és el top de Pixar. Pareixia que no anaven a superar-se, i estic desitjant, perquè damunt diuen que té un missatge, té un fons molt pedagògicament molt xulo per als xiquets. Els ensenya molt i té un missatge molt xulo i que capten molt bé els xiquets, perquè a millor apostes com App o no sé, o no Toy Story no, però App, per exemple, un tema un poquet més complicat, o que al millor els xiquets més xicotets no captaven la essència, però en este cas sí. S'ha de ser agosarat, efectivament, per part de Pixar, plantejar una pel·lícula en la que els parles als xiquets per a que ho entenguin d'intel·ligència emocional i de controlar les emocions, i de que hi ha dins d'un cervell d'una xiqueta, d'un xiquet preadolescent. Una passada. I per a nosaltres molt emocionant, per als adults, compartir precisament les xerrades, no? I al final els xiquets estaran parlant de les seues emocions. Bueno, sembla un encert de Pixar espectacular. Bueno, pues estàs convidat. Vols anar a pegar-te 4 escabussons en Aquarama, el millor parc aquàtic que tenim en la Comunitat Valenciana, en Benicàssim? També estàs convidat. També, Joaquín? Sí, convidat. 2 entrades per a tu. Què has de fer en este cas? Home, comenta'ns com te va el dia, en fi, qualsevol cosa que te preocupe o que te alegre el dia de l'actualitat, o si vols alguna experiència que hagis tingut en un parc aquàtic com Aquarama, que té 45.000 metres quadrats. És impressionant, lo de Aquarama. Allà tens, bueno, tots els trampolins, el Space Shot, el Salto del Diablo, la zona per a menudets, el wifi gratuït, vas fer-te un bocat allí de categoria, che, va passar el dia de maravilla. Aquarama, en Benicàssim. Che. De què més parlarem? De què més? Home, és la gran nit de juliol, este cap de setmana. Una nit sense dormir, perquè pots estar de festa des de bon matí a les 3 de la matinada. Hi ha d'actuacions i de coses impressionant. Parlarem amb el regidor de Festes i Cultura Popular per a que ens conti el més destacat de la nit de juliol. Tantes coses que volem compartir amb vosaltres, per descomptat la secció de cine i moltes més coses. 12 del migdia i 39 minuts. Mínima pauseta, eh? Estem en menys d'un minut estem així. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. L'Ajuntament de València us convida a la 129a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I us recorda que les dates de les actuacions són els dies 16, 17, 18 i 19 de juliol al Palau de la Música. Benvinguts un any més a la gran festa de la música en el certamen més reconegut a nivell internacional. Organitza l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de València. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Tributo a Rocío Jurado en Casino Cirsa Valencia. El viernes 24 de julio, cena más espectáculo tributo a Rocío Jurado desde 32 euros. Más info en casinocirsavalencia.com. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. que si hace calor, Ariel Rot, que si hace calor, ui, ui, ui, com que fa calor. Està fent una calor, mira, estem vivint l'estiu més tòrrid de la història. A veure, no sé si té tota la història des de que n'hi ha registres en AEMET, però usaretes de la meua vida. Hem quedat en Jorge Tamayo per a que ens expliqui si això té arreglo o quan canvia l'horatge, perquè això... Hola, Jorge Tamayo, què tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hoy es así, este julio está siendo el más caluroso de la historia. Sí, desde que tenemos datos en la Comunidad Valenciana, desde luego lo es. Si nos vamos a los datos de los observatorios más antiguos, como son Alicante, Valencia y Castellón, pues realmente es el año con el inicio de verano, el inicio, ¿eh? Estamos hablando de la primera quincena de julio, más calurosa desde que tenemos datos. ¿Y por qué, Jorge? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos encima de nuestras cabezas que hace que haga este calor? Bueno, fundamentalmente hemos tenido una situación de mucha estabilidad, de una dorsal anticiclónica que impedía que las masas de aire se fueran y que además, digamos, la tenía muy retenidas contra el suelo, con lo cual se ha estado recalentando mucho el aire. Eso se ha notado mucho más en el interior que en la costa, porque en la costa siempre hay un efecto refrescante por las brisas. No hemos tenido ningún día de poniente, que son los que hace que suba mucho la temperatura en la zona litoral. Y bueno, y esto es lo que ha estado todos estos días, digamos, predominando, no solamente en la comunidad, en la península y buena parte de Europa. Oye, Jorge, ya, entonces, ¿hasta cuándo habría que remontarse para encontrar una primera quincena de julio tan calurosa como la que estamos sufriendo? Bueno, pues prácticamente, quizás hasta los, digamos, a principios de los años... de los años 90 tuvimos un inicio de verano también bastante parecido, y quizás si nos vamos retrotrayendo bastante, bueno, quizás el periodo más parecido podría ser pues el año 2003. 2003 fue un año bastante bastante histórico en cuanto a temperaturas altas. Luego tuvimos otro que fue el año 82, pero vamos, ya digo, entrando en lo que sería la primera quincena de julio. Bueno, claro, porque son temperaturas, no son en absoluto típicas del mes de julio, sino más bien del mes de agosto. Esto va a significar que, como agosto siga como julio, o esta segunda quincena, Jorge, vamos aviados, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esto también, las situaciones no tienden a mantenerse tanto tiempo normalmente, y de hecho esta situación que estamos teniendo va a tener un cambio a partir de mañana. Por lo menos la masa de aire cambiará, aunque luego la semana que viene probablemente volvamos a tener otra subida de temperaturas o otra situación de estabilidad, más que de subida de temperaturas, porque no queremos que aquí suba mucho más ya. Oye, con lo agradable que fue el del año pasado, nos habéis dado datos de una media de 22,2, y este año hay que ver esto, claro, ya es meternos en fin, camisas de once varas, pero ¿tiene que ver con el asunto del cambio climático o es una simple, cúmulo de casualidades de la atmósfera que hacen que, en fin, esta dorsal sahariana se siga manteniendo ahí? ¿O tiene que ver algo con el cambio climático, Jorge? Bueno, lo que ocurre en un año concreto, no tiene que ver con el cambio climático, con el clima en general. Tiene que ver, bueno, con la condición meteorológica, que es la del día a día que vamos teniendo. Lo que sí ya se puede, digamos, relacionar con el cambio climático es la tendencia. Y la tendencia de los últimos años, desde luego de los últimos 15, 20 años, es que la temperatura va subiendo gradualmente, o desde luego siempre estamos, o la tendencia es estar en valores por encima de lo que son normales, digamos, de los 30 o 40 años anteriores. Es decir, que no es, lo que ocurre este año es, entra dentro de lo que dice el cambio climático que puede ocurrir, es decir, que cada vez haya más olas de calor y que esas olas de calor sean más persistentes, pero ya en concreto lo que ocurre este año, al contrario del año pasado, el año pasado que las temperaturas fueran bajas no quiere decir que eso iba en contra del cambio climático, sino era el caso particular del año. Lo que ocurre este año, pues ya digo, entra dentro cuando se mira en conjunto, cuando se mira con la tendencia global y uno ve la gráfica y de temperaturas y ve cómo va evolucionando, pues normalmente hacia alta. Todos los récords que estamos batiendo pues son siempre de altas temperaturas, no de bajas. Y en estos récords que mencionabas, Jorge, de altas temperaturas, ¿cuáles han sido los lugares? Estábamos comentando que Játiva, estoy seguro que se lleva la palma, ¿verdad? ¿Y cuál fue el día y el récord de estas altas temperaturas, digamos, de esta ola de calor que tenemos encima? De esta situación ha sido efectivamente el día 7 de julio en Játiva, donde se llegó prácticamente a los 40 grados, y perdón, a los 46, y luego... ¿46 grados? Casi, madre, sí, estuvimos muy cerca de ello. En el secano, eso no hay quien lo aguante, ¿verdad? Sí, fue una temperatura muy alta. tuvimos una situación, lo que ya ha pasado, que fue en mayo, el 13 de mayo, donde se llegó casi a 43 grados en Valencia, o sea, una temperatura altísima, pero las que estamos teniendo todos estos días, pues en el interior se están llegando con mucha facilidad a los 40 grados, y en las zonas de costa ha habido días que puntualmente, el día 7 de julio también, la temperatura subió casi a 36, 37 grados sin poniente, lo cual indica que era una masa de aire muy cálida, y se está manteniendo pues a valores alrededor de los 30, 32, es decir, mucho más suave en la costa que en el interior. Durante el día, durante la noche, podría ser un poco al revés. Las temperaturas en la costa son muy altas, 23, 24, 25 grados, mientras que en el interior pues tiende a bajar algo más. Y las noches, de verdad, ¿cómo está costando dormir, Jorge? Es así. Sí, ¿Dices que nos da una tregua entonces el tiempo, aunque sea por unos días? Parece que mañana va a ser un día que habrá algo más de inestabilidad, sobre todo en Castellón y interior de Valencia, habrá probablemente tormentas. Y eso, aunque posiblemente las temperaturas tiendan a subir algo, sí que se notará un efecto de refrescamiento, sobre todo en las zonas del interior. Aunque ya digo, a partir del domingo, lunes, volverá otra vez a recuperarse. Y ya veremos qué ocurre hacia finales de la semana que viene. Siempre un placer hablar con vosotros, lo claro que nos lo explicáis. Desde AEMET Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo. Bueno, pues a refrescarse este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Un placer como siempre. Saludos. En la cafetera y hace calor debajo de la higuera. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, no te puedes perder la desencajonada con los toros de Miura, Victoriano del Río y Cortés y las principales figuras del toreo. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-100-7777. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Oye, compadre, y después del pelotazo de 8 apellidos vascos, haber triunfado con El Mundo Es Nuestro, más de 20 millones de visitas en internet, la tele, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hacer teatro? Hombre, por favor. Y de la mano de Pérez Reverte. ¡Qué maravilla! Patente de Corso, con Alberto López y Alfonso Sánchez, del 16 al 19 de julio en el Teatro Olimpia. Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Olimpia. ¡Come on! Come on. Wow, dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. Un cachito que dedicamos todos los viernes a acercarnos a África. Sí, sí. Pero África sin movernos, ¿eh? Del centro de Valencia. Biopark. Sí, sí. Es un privilegio tener este parque, tener esta exposición de animales, compartirlos casi como si estuvieran en libertad. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan para este fin de semana desde Biopark. La responsable de educación es Isa Martínez, con la que hemos quedado esta mañana. Hola, Isa. Hola, ¿qué tal, Chimo? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, habéis terminado uno de los momentos más esperados del año, que es recibir a los peques en la expedición África, en la Escoleta, y creo que será momento de hacer balance de cómo ha ido esta la edición de este año. Sí, estamos ya en el último día, y la verdad es que los tenemos aquí emocionadísimos con la acampada de esta noche, que como sabes se quedan a dormir en la sabana. Bueno, yo creo que es de los momentos que más prefieren, ¿no?, los nanos y las nenas que pasan expedición África. Ese momento de pasar la noche en la sabana, tiene que ser una experiencia, Isa, con ellos. Para ellos es, vamos, una noche mágica. Igual que para nosotras, ¿eh?, que repetimos año tras año, pero de verlos a ellos tan ilusionados y tan emocionados, pues te transmiten un poquito su emoción. Y como siempre, además, las estancias de Expedición África para los pequeños, imagino que luego se van para casa contando y dibujando pues las experiencias que han tenido con los animales, eso que llamamos zooinmersión. Vamos, como si estuvieran viviendo en el África ecuatorial. Yo creo que esa experiencia, en fin, qué oportunidad tan buena que tienen los pequeños, ¿no?, de vivirlo. Desde luego, la verdad es que aquí, aparte de divertirse, que es el objetivo principal, aprenden un montón. Y bueno, todos los días salen con alguna historieta. La verdad es que como cada día hacen una cosa diferente, hace un rato, por ejemplo, venimos de la isla de Madagascar de preparar el enriquecimiento de los lemures y claro, pues claro, esa imagen de saltándote los lemures por encima y que van a gustar la guirnalda de frutas que le has colgado tú en la palmera, pues bueno, eso no se olvida fácilmente, la verdad. Son experiencias chulísimas, no sé, tendréis mil anécdotas con los pequeños, ¿no, Isa? Pero no sé, ¿dónde se lo pasan mejor? ¿Con los chimpancés? No sé, ¿con qué alucinan más? Pues realmente lo que más le gusta, evidentemente, es participar en la alimentación de los animales. Para ellos los personajes más importantes de la escuela son los cuidadores de los animales, y siempre están deseando encontrárselos para preguntarles cosas, curiosidades, en fin. Para ellos eso es muy, muy, muy interesante. Y la noche de los viernes, la acampada, es lo que están esperando toda la semana. Y además este año con la temática, siempre todos los años, ¿no?, tenéis tematizado, y en este caso ya comentamos en su día, ¿no?, no me cuentes cuentos, ¿no?, la fantasía, los cuentos tradicionales, los animales mitológicos. También, pues, bueno, que comentamos, ¿no? Tienen consciencia ecológica, pero, oye, también, claro, están mucho tiempo con vosotros y también aprenden, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, con el toque este de fantasía, que ya sabes que cada año la ambientación es diferente, con el toque de fantasía de este año, la verdad es que les ha llegado mucho, porque son personajes que ellos conocen, de los cuentos tradicionales, y bueno, lo que hemos intentado es que comprendan que en todas esas historias hay un fondo también ecológico y de conservación del medio ambiente. Y yo creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Hemos reescrito los cuentos de siempre este verano. Es una experiencia muy interesante. La edición de este año de Expedición África, esta noche es la última noche también de despedidas para vosotros, ¿no? Es sí. Como termina el cole, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Podéis también coger igual un poco de vacaciones después de estos días ahora muy nos intensos, ponemos a otra cosa. Ahora ya empezar con el curso escolar. Exacto. Con el siguiente curso escolar. Es la responsable de educación, además, en el Bioparque, Isa Martínez. Recordando, además, que Bioparque está convirtiéndose y está consolidándose cada vez más como un atractivo turístico, ahora que estamos en verano en general. Y no sé si notáis en Bioparque estos días o los fines de semana visitas de turistas, de gente que viene de fuera, y que dentro de las visitas de la ciudad también Bioparque es un punto de atracción, ¿no? Muchísimo. Ahora mismo Bioparque es un centro multicultural. Aquí la verdad es que hay visitantes de muchos países. Y bueno, se sorprenden. Pues igual que los niños. Lo mismo que estábamos hablando con los niños de la escuela de verano. Cualquier visitante que entra por primera vez en Bioparque, la verdad es que es muy sorprendente. Ya sabes que es un zoológico diferente. Así es. Sí. Bueno, y el restaurante, que lo habéis abierto también hace poco. Sí, también. Me han dicho que está teniendo un éxito también bárbaro y que completa la visita, ¿no? Por si faltaba algo. Y la comida buenísima, lo tengo que decir. Isa Martínez, que vaya muy bien. Un beso muy fuerte para todos los que os dedicáis a educación y a cuidar de los peques en esta expedición a África. Enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. es nuestra insignia, es pasión su nombre, la razón que nos impulsa, la superación. El pasado nos enseña, el presente es fuerza, el futuro nuestra meta, es llegar al sol. Buscaremos nuestra estrella, sin distancia, sin frontera. Nuestro equipo será el campeón, sí señor. Bueno, son Il Bello Canto. Ahora seguida, después de las noticias, os contem, como siempre, con cada día, la actualidad del Valencia, que ya está a Pekín, a Beijing. A ver que nos conte Pau Fuster, la última hora del equipo. Y precisamente Il Bello Canto van a ser protagonistas entre moltíssims artistas de la gran nit de juliol. Este dissabte, que arranca a migdia y está fins a ben entrada la nit en marcha, cantidad de espectáculos y de cosas a hacer y a acudir. Una de ellas en la plaza de la Mare de Déu, a les 10, 10 y quart, es trobarem en el Bello Canto. Es la una en punto de la vesprada, temps de noticias a la 97.7. Servicios informativos. La una en punto y con la última hora, Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siguiendo con mucha atención las palabras de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los viernes del Consell, que sí, está diciendo la vice. Está hablando efectivamente ahora mismo en directo. Notas destacadas que ha comentado, por ejemplo, se ha confirmado la destitución del gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Pablo Cotino, después de, bueno, aquel incidente, aquella reunión que hizo esperar, ¿no?, a la consellera. También ha destacado que se ha aprobado ya definitivamente esa comisión para estudiar la apertura de nuevo de Canal Nou, del ente autonómico, y se ha confirmado también el tema de esas horas lectivas, ¿no?, que tanto controversia estaban dando en el tema educativo. Así pues, muchos temas encima de la mesa, pero de momento es lo más destacable que ahora mismo está destacando Mónica Oltra tras esa reunión del Consejo. este Consell que abona hoy cerca de 150 millones para comenzar a poner en marcha políticas que prioricen precisamente esto, las personas, los gastos sociales, ayudas a vivienda, becas de comedor, también para transporte escolar. Efectivamente, el Consejo va a realizar esos pagos pendientes de los cuatro primeros meses del año, pues por ejemplo en becas de comedor, en transporte escolar, esto en cuanto a educación, también el bono infantil de guarderías, pagos de ayuda también a víctimas de violencia del género, residencias de mayores, concesiones hospitalarias o ambulancias o dependientes en residencias y también, como bien apuntabas, en el sector de la vivienda. Así pues, un poco se trata de regularizar más o menos esos pagos pendientes. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que la Comunidad Valenciana incumpliremos el objetivo de déficit fijado para 2015 en el 0,7%. Ya se lo advertía el ministro Montoro, el nuevo consejero de Hacienda. Sí, ya se le dijo en esa reunión de hace un par de semanas en Madrid. Pues bien, fuentes de esta autoridad han precisado que en el caso de la Comunidad Valenciana, junto a Baleares, Cataluña, Extremadura y Murcia, se va a registrar una gran desviación del objetivo del déficit fijado para este año, mientras que en 2016 afirma que tampoco cumplirán el 0,3% establecido. Asegura esta autoridad que para las comunidades incumplidoras pues hay que elaborar un plan económico financiero que debería plantear una senda creíble de corrección del desequilibrio en un horizonte temporal razonable. Se llama reparto de los ingresos y se llama una financiación equilibrada y justa, que efectivamente viene reclamándole el Consejo desde hace mucho tiempo, ¿no? Veremos al final cómo acaba, pero en cualquier caso complicado, ¿no? Además, fíjate, ¿no? Si ya el 0,7 no se va a cumplir en 2015, ¿cómo se puede llegar a un 0,3 en 2016? Es imposible. Imposible. Bueno, recientemente sabíamos de una inyección económica, digamos, de emergencia por parte del Ministerio al Consell de alrededor de 150 millones precisamente para atender todos esos pagos a los que... Inmediatos, efectivamente. Vamos al caso Gürtel. Francisco Correa ha pedido a la fiscal que no le pregunte más ante algunas cuestiones planteadas, ya que no cree conveniente contestar. Sí, le ha llamado la atención, de hecho, por ese aspecto. Hay que recordar que el cabecilla de la red presuntamente corrupta declara hoy en el juicio por esa famosa pieza 3 de la rama valenciana de Gürtel, la de Fitur, y eso sí, ha hecho un dibujo más o menos aproximado del entramado de empresas en las que tenía participación y ha explicado, a preguntas de la fiscal Ana Cuenca, que inició su andadura profesional en el año 1988, pero que no ha precisado si fue en 2004 o 2005 cuando comenzó a trabajar para la administración, pero que antes ya había hecho algunos trabajos para el Partido Popular. Veremos cómo acaba esta declaración, donde hay que recordar que Correa está acusado de tráfico de influencias, malversación y cohecho, y se enfrenta a una petición de 10 años de prisión. En Gandía, su nueva alcaldesa, Diana Morant, asegura que su predecesor en el cargo, el popular Arturo Torró, ocultó a la Guardia Civil facturas con una empresa presuntamente vinculada a la trama púnica. El valor de estas facturas estaría rondando los 880.000 euros. Sí, casi 900.000 euros. Las facturas se han encontrado concretamente en la empresa pública Iniciativas Públicas de Gandía y, según fuentes del gobierno municipal, el secretario y el interventor han certificado que no fueron entregadas a la Guardia Civil cuando registró el Ayuntamiento de Gandía en ese marco de la investigación del caso Púnica. La alcaldesa Diana Morant ha denunciado que el exalcalde Arturo Torró ocultó estas facturas al juez Velasco, entre ellas una de 120.000 euros justo antes de las elecciones autonómicas y varias pagadas poco después de las pasadas elecciones del 24 de mayo. Anulado el plan del Cabañal. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, que preside el alcalde Joan Ribó, conformado por Compromís, PSPB y Valencia en Comú, han acordado este viernes precisamente prescindir de este Pla Especial de Protección y Reforma Interior del Cabañal Cañamelar, conocido como PEPRI. Esta iniciativa, además, va a pasar por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria de julio para ser ratificada y cuenta con el respaldo de los tres partidos que conforman el gobierno local. Además, también, entre otras medidas, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento ha aprobado la refinanciación de 370 millones de euros de la deuda del consistorio para, al igual que el Consejo, pues obtener recursos con los que poder invertir y pagar también las facturas con mayor rapidez. De hecho, ha advertido que se ha aprobado que los plazos para pagar las facturas se sitúen en 35 días, cuando antes estaba por encima de los 40. La Consellería de Sanidad está condenado a pagar 40.000 euros por daños morales a dos hermanas, hermanas de un fallecido que murió después de omisión asistencial. Sí, esta sentencia ha sido facilitada por el defensor del paciente. No es firme, ya que contra ella todavía cabe un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Pero según relata defensor del paciente, los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto de 2010, cuando un hombre de 65 años fue intervenido en el Hospital General de Valencia para ser sometido a una cirugía valvular. En agosto de 2010 acudió varias veces al servicio de urgencia del Hospital Marina Baixa por presentar un cuadro de disminución de conciencia y, como afirma el defensor del paciente, el hombre no fue debidamente explorado, lo cual habría aclarado un diagnóstico de forma precoz, y no fue hasta el 25 cuando le realizaron la prueba y se detectó la infección, aunque ya no dio tiempo a ser operado, ya que 4 días más tarde fallecería. Y llega la noticia más fresca de la mano de Ferto. Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla, te ofrece la noticia más fresca de la semana. Y hablamos de nuestros parques naturales de la Comunidad Valenciana, parques adscritos a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Es que ofrecen, Juanma, numerosas actividades de tipo lúdico para toda la familia durante todo el verano. Sí, y disfrutándolo en la Comunidad Valenciana de julio a septiembre, se van a poder, por ejemplo, disfrutar de cerca de 150 actividades en los 21 parques naturales que tenemos en la Comunidad Valenciana. Bajo el lema Stiwals Parks Natural se ha organizado, pues, por ejemplo, rutas a pie, paseos en barca, talleres infantiles, charlas explicativas o visitas guiadas, tanto por la mañana como por la noche. Por ejemplo, pues se puede realizar una visita guiada en catamarán a la Reserva de los Fondos Marinos del Cabo de San Antonio, en el Parque Natural del Mongó, una ascensión nocturna al Peñagolosa, travesías al Parque Natural Illes Columbretes o conocer la historia de la sal en el Parque Natural de Santa Pola. Yo creo que son actividades más que interesantes, ¿eh?, para disfrutar en familia y conocer un poquito más, pues, toda esa variedad de parques naturales que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y estimar nuestro territorio, claro que sí, para desplazarse precisamente a esos maravillosos parques naturales que tenemos en nuestro territorio, si quieres conducir bien fresco este verano, en Ferto Peugeot te hacen una revisión del sistema de climatización de tu coche totalmente gratis. Ferto, ya sabes que es tu concesionario oficial Peugeot en Torrent y Silla. La primera quincena de julio más tórrida de la historia. Datos de AEMET, está siendo tremenda. El día de hoy es también para rechuplarse los dientes, ¿eh? Sí, pero algo más relajado, ¿eh? De hecho, este viernes las temperaturas diurnas incluso han bajado 3 grados, sobre todo en zonas del interior de la provincia de Valencia, que es donde más no estaba azotando el calor. En el resto se mantienen sin grandes cambios. Ahora mismo, por ejemplo, en Requena y Ontinyent están rondando los 36 grados en Valencia capital y se espera que lleguemos hasta los 32 de máxima en un día donde el cielo presenta intervalos de nubes medias y altas, y esta tarde incluso no se descarta algún chubasco aislado con tormenta en el interior de la mitad norte. ¿Y qué tiempo vamos a tener este fin de semana? Pues bien, mañana sábado, temperaturas sin grandes cambios, el cielo va a presentar intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución en zonas de montaña, y el domingo las temperaturas máximas bajarán, sobre todo en el interior, donde incluso hay posibilidad de algún chubasco y tormentas en la mitad norte. Maravilloso, sí. La noche del sábado al domingo. Qué bien se está, después de la lluvia, ¿eh? Fantástico. Romero, volvemos a quedar a las 2 si nos actualizas la información. Perfecto, buenas tardes. Vamos con los deportes y la información del Valencia. Bueno, pedazo de elenco deluxe que tenemos aquí en la taula, en el Rogle de Valencia Abierta. Aquí no nos caben ya más periódicos, más documentación, más contactos. De verdad, esto es impresionante, señor Bau. Acompañados. No me cabe más de gozo. Y además acompañados por su presencia física. usted, no. Usted les toca y se le pega en la, ¿sabe? La, preséntelos, preséntelos para que la gente se vaya poniendo un ambiente. De los Barbeta de Paterna de toda la vida ha venido Amparo Barbeta. Oiga, dígame, una, caballero. Una periodista deportiva con aspecto de salir de una película de John Derek. Esto es algo... Esto es ¿de algo, John Derek? Bueno, ya mis referentes cinematográficos igual son un poco antiguos, don Vicente. No, usted no, ya no. Me conoce, soy un clásico. Acepto John Derek. ¿Usted se acuerda de Bolero? Aquella, bueno, aquella película con Bo Derek, precisamente. Me va a memorizar. La Bo Derek morena que tenemos aquí. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás, Pelayo? Bien. ¿Todo bien? Que me han engañado, literalmente. ¿Qué te han contado? ¿Te han dicho algún...? Te voy a llamar. Digo, bueno, va, como estoy arriba, me pegaré, bajaré hacia abajo ya. Ahora veo que está aquí el señor Carlos Bosa, aquí a mi vera. Bueno, pero esto completa un elenco... Nos van a engañar, pero vamos. Eso, vamos un artista, chimo. Hay que decir que en lugar de compenetrarse, porque les he dado la opción de que hablen menos, se, me han protestado los dos. Ha fumado un puro. Más, ha fumado un puro y fuera. Es más, me han mirado con una cara de escaso amigo. Ambos. Pero es maravilloso, me poderlo compartir. Carlos Bosque se reincorpora a lo que més li agrada en el món. Sí, sí, sí, me encanta. Després de almorzar, pescar, tirar-li pedra a esos gossos, no, i fer allò que se fa en vacances. Què tal, Bosque? No, tengo que decir lo de... ¿Lo qué? Ah, sí, perdona. Perdón, Carlos Bosque, redactor en cap, i King Cap de Superdeporte. De veres, sí, sí, no, les tradicions són les tradicions, de veres. Perquè el Cap continua tenint-lo. Sí, sí. Jo lo de pescar no m'ha fet pescador perquè la moda no me deixa. Això te faltava tu, ser pescador. Però jo a les 5 del matí ja despigo de Pusol a pescar allí. De categoria. Per a relajar-me. N'hi hagué un any, allí en la mar de Pusol, que la piscifactoria, las doradas de la piscifactoria de Port de Sagunt, se escaparen. Te tirabes un pet y pescabes dos o tres. Bueno, después de... Eren chicotetes, pero... De categoría. A ver, atenme, pescaos, pescaben doradas en corza de taronja. No, y en paz, o sea, no ficaba, no fui a ficar en el Amet, ni iba a que ficar. Pero eran, claro, eran chovenetes, no eran silvestres y... Sí. La pobre dorada salía muerta de hambre, por el amor de Dios. Pero había millones, ¿eh? Porque millones, yo creo que todos los ositos de costa... Sí. Sí. Yo estoy en Canet y es cierto que había un espigón que estaba toda la gente esperando las doradas como si fuera... Se escaparon. Alguien que ha estado rondando a Valencia era socio de esa piscifactoría. Sí, sí. Cuente. Sí, sí. No sé. Sí, totalmente. Cuente. Luego todo se sabe. Me llegan demandas y de todo. ¿Qué tal serán las doradas de Pekín, de Beijing? Allá tiene... No, quiero decir, los muchachos están comiendo buena dorada allí, ¿eh? Dolang. Sushi. No se llama dorada, es Dolang. Dolada. No será dolada. Usted se está haciendo un lío entre el singapurés. El valencià ese que parla usted de Benicassi. Valencia pijo, ¿no? Como Dolang. Pero vamos a ver una cosa. ¿Estamos haciendo el programa o venís los tres a tizarme? Bueno, no, vamos a por ti de toda la vida. Aquí hacemos lo que nos ha dicho Chimo Rovira por WhatsApp hace un rato, ¿no, Amparo? A Perbao, chiqués, a Perbao. Sí, ¿qué ha dicho? Que es divendres y hay que atizarme. Claro. Bueno, de categoría, pasando un buen rato. Bueno, estábamos con la dorada pequinesa. Vamos con la dorada. ¿La dolada? Que novetats tenim? Els xicons ja estan allà, han aterrat, bueno, les 9 de matí, hora xinesa, que són, bueno, no sé... A les 2 i media, hores, no? O 2 i media nuestra, creo que. 2 i media nuestra. La dorada. La dorada. Vale. Perdón. Ya lo molía. ¿Qué tiene que ver el barco de Chanquete venido, con la gira asiática del Valencia? Me ha venido. Perdón. O sea, porque ha empezado Chimo con la dorada, ¿eh? Bueno, pero ya le hemos dejado la dorada hace un rato. Vamos a contar la actualidad deportiva. Bueno, que nuestros chicos han llegado a Pekín con muchísima expectación. Allí se ve que son también unos cracks. Al parecer Gaya, sí que es verdad que siempre hay un perfil de jugador que gusta mucho en China. No sé si os acordáis, Silva tenía muchos seguidores asiáticos. Pongamos asiáticos, porque hay japoneses. No te lo mates. Es como si fuera Musero Rafael Buñol. No te lo mates. No matéis. Sí, Musero Rafael Buñol. No te lo mates. Sí, pues queda ahí. Sí, pero que sí que hay un perfil de jugador que tiene mucho tirón en Asia. Así no le tiene el chino, ¿no? Pero que te, sí, sí, sí. Esa madre tenía molta china. Es que su madre tenía raíces, creo que era vietnamitas. Claro. Sí, tenía un aire, ¿verdad? Sí, se ve que Pedreguel es muy conocido. Porque Gallà ha sido el triunfador al arribar a Pekín. Es curioso, porque en Europa triunfan los jugadores grandotes. Es de Negredo. Negredo, o cuando Ramí, ese tipo de perfil de jugador que triunfa. Y cuando llegan a Asia, triunfan los pequeñitos. O sea, que me tengo que ir yo para allá, ¿no? Que me voy yo para allá. Los jóvenes, o igual les ha llegado la historia esa de valencianía y valencianismo que tiene alrededor de su familia y estas cosas. A mí es que me emocionó mucho. ¿A los chinos? Conocer, digo yo. Como a mí me emocionó saber. El mejor palo del día. Ahora, ¿a ti quién te dice que allí no leen Levante y Superdeporte? Lo leen. A ver, y escuchan Valencia Abierta. Por el amor de Dios, eso es lo primero que hacen. ¿Saben que en su habitación el chiqué se tapaba en un llençol del València? ¿Eh? Y tenía allí un póster de Mario Kempes. Y yo pregunto, ¿por qué en la foto que sale, que he visto, que sale publicada, van todos de rojo y no de taronja? A ver, será una equipación de estas de ir de bonito, ¿no? Equipaciones que vaya tela, ¿eh? Bueno, pues que ens ho conte el enviat especial de Editorial Prensa Valenciana a la lejana Beijing. Sí. I a veure si, com se diu, dorada, com diu vostè que se diu dorada? Dorada. Dolada. Pau Fuster, què tal, artista? Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Sí, bon dia. Sí, Nico. Tu no estàs en Pequín, tu estàs aquí en Ribarrocha. Estàs en Cosentaina, Pau. Estic amoflat. Perquè entrar és molt complicat, però bueno. Vei, toca, què t'ha passat? No, així, Carlos, és a dir, la policia sempre està pendent, no? No m'ho deixa estar en camió. Ai, com en ma casa. Els tomats a colar-se en els entrenaments i així ja que fer malabarisme per a fer-ho, tu. Sí, bueno, serà vale, possible. A ti no se te resiste. Pero antes la foto que volía Carlos la te. Yo iba a decir, Amparo, ¿tú qué crees? ¿Que ha hecho las fotos o no? Las ha hecho seguro. Yo no sé quién ha engañado, al presidente de la China o a Gu, pero la foto. ¿Cómo está el aterratge per terrestres, Pau? Bueno, la verdad es que els jugadors prou cansats. Ara van a fer el seu primer entrenament així a l'estadi del Nido del Pájaro. Encara no ha acabat el Bayern i el que estan veient són molts retrobaments, com està Bernat pues, amb Paco, amb Gallà, amb el foto, de, no? de la cantera, supos que està Rodrigo amb Thiago, Xavi Alonso amb Mochotorena, Nuno saludant a prou jugadors del Bayern, que més coneixien que pues, un poc que tinguin aquest contacte, i Guardiola pensatiu, ara està sentat en el mig del césped, suposa que busquen els atractius dels suporters gràfics i pues la veritat és que avui en la seva roda de premsa ha tingut dos elogis per a València. Em sembla un poc estrany per el fet de que no competis contra ells realment, sols està de un amistós, per tant no busquen ningú tipus de confiança. Home, i si... Que pot per a la Champions? Bueno, ell el primer que ha comentat és que està convençut de que València va estar entre els 32 classificats. Que per això té pas una bona ronda prèvia. Diu que va veure la temporada passada molts partits de València. Òbviament, l'equip que entrena en uno va ser un dels millors equips de la Lliga. I pues, suposa que també per aprendre els jugadors, com ell s'hauria de fer amb Juan Bernat, que el va captar per al Bayern de Múnich, i anys anteriors amb Jordi Alba, per al Barça. Pero ha comentado algo de los laterales izquierdos del Valencia, el Guardiola. Sí, que tendrá que ser un enviado especial camuflat, porque Gallà per lo visto es mejor que los anteriores. Sé que a mí de eso y bueno, además bueno, de momento es un jugador que té el Valencia, que convió a vosaltres presumís de ser valencianista. I el que vol és ajudar a l'equip a que torni a disfrutar d'aquesta competició tan màgica com la Champions, no? Això és l'Àvia Paterna, que cria bons laterals esquerres, així en el terreno. Estàs en el Nido del Pájaro ara mateixa, Pau? Sí, estem així, hasta que ens tiren. Ja m'han fet un primer intento, m'he fet el despistat. No sé on xino molant. Però, bueno, si veu que espai a la comunicació és perquè m'han agafat el mòbil i ja no sé què va ser de mi. I en quin idioma te hablen, en xino? Anglès parla molt poca gent. ¿Y cómo te están diciendo que te tiras? No, pues te están bastante indicante que apofola. Con una porra. Así. Claro, cuando te enseña la porra y te la, menea un poquito, yo creo que yo lo entenderé. Claro, con tengo una mano en el teléfono, no puedo utilizar el madre coche. Madre mía. Con Fano también de Mustafi en los dos los aéreos, ¿no? Pero bueno. Y le dice, en chino le dicen, ¡au! ¡Au! No, no, pero es increíble porque... oye, en les traduccions, hasta les frases curtes es multiplicaven. I dius, ahora se está contando una altra història diferent, perquè no tenia absolutament res. Yo tengo que preguntarte, yo tengo una duda. ¿Tú no estás en Levante el Mercantil Valenciano? Porque es que se te oye mejor que cuando entras desde Levante el Mercantil Valenciano. ¿Y eso cómo puede ser? No me metas presión, señor. ¿Qué presión es esa? Que tiene buen teléfono, ya va a decir Chimo. Bueno, Pau, has tirat de les idees de, a banda de... que suposa un partit important contra el Bayern, una pedreta de toc interessant, i ja vos hem contat tant en la web del diari Levante com la de Super, podeu anar seguint la evolució del partit, que és a la 1:30, ja comentàvem ahir, una hora, per fer-se la 19 hora, estupenda. Però dic, ahir se va a recaptar algo de diners, però al València hi ha algo de... En fi, se fa caixa, i segona pregunta, sí, ja que estan allí, per què no se porten un sponsor... bonico, chino, pero la samarreta. Ay, ay, ay, ¿eh? No, ahora al final vendrá así, ahora mateixa la bondad que tiene Juan Bernat se ha posado un poco en la realidad de lo que es el Bayern de Múnich y lo que es el Valencia. Cuando se ha comentado de fins a quin dia estem así y li se ha comentado que sols 3 dies perquè el Valencia solo juga un partit, diu, com que sols és un partit? Si nosaltres en juguem 3. Ells juguen 3, el Real Madrid ve a Xina i en jugarà 2, l'Atlètic Madrid ve a jugar-ne 2. Al final, el València necessita tornar a la Champions per a tornar un poc a captar la gent en mercats que econòmicament són potents com és... com feia gent el xinès. Ui, campeón! Ara sí que te tiren. No, s'estan anant els jugadors del Bayern. No, t'has que dir que era gallà. No m'ha aparegut una falta de respecte correcte el que havia passat avui en la roda de premsa del València. Quan estava Guardiola, hi havia sobre 250 periodistes, i quan s'ha quedat després en uno y parejo, està amb els que tenien que estar. I bueno, al final d'ací un temps vindreu i pues us trobarem bueno, pregunteu-li a el Mestella, que ja no està al Bayern de Múnich, no? Ah, pues aquí Pau hoy está... Està cañero, sí. La sentat el... No, però és que ells han encontrat molestos, però bueno, pues al final és a dir, premsa ibèrica està així y es la empresa que pues me va a informar de toda la información de Valencia. Ahí estamos, ahí estamos. Per cert, podem encomanar-te una missió des de València Abierta, ahí en el Nido del Pájaro. Allí tenen, casalet. Si vau donar el permís, ok. En el Nido del Pájaro tenen casal, igual que en Mestalla, la barreta i això. Què va. Si t'agrades a la Ijun i la convidats a una casalleta. Habemos 11. Encara no han començat a entrenar. Espera a veure si me clave per algun fora després. Però lo que Nuno vol és demà, en principi els tres jugadors que es van incorporar de la selecció i que sols han fet tres entrenaments, la idea és que tinguin minuts, però no tants com aquest sistema que avui ha de fer Nuno com una opció del 3-5-2, que forma part de lo que vol que evolucione el equip de la temporada que ve. ¿Tú crees que va a ser una opció el 3-5-2 en Enzo Pérez ficarse de lo que sería el líder de tota la vida? A veure, ell lo que pretenden això és encontrar un jugador que traga el valor controlador des de darrere. Jo crec que avui en dia ho veig difícil, sincerament, però ara és el moment de provar un sistema perquè el de la temporada passada més clàssic, el 4-3-3, està molt, molt treballat i molt solidificat, i al final és millor provar ara aquests temps, i que si és un mal resultat no hi ha cap problema, que fer-ho durant la temporada, no? Sí, ara, està parlant Nuno en Guardiola i ojalà algun dia, no?, el València estigui amb Nuno, no? Pues, consegui un abraç, títols, no sé si li pega algo. Bueno, primer que marquen las distancias, señor. Primer distancias. Pau, siendo que solamente estáis vosotros, ¿no os ha dejado entrar o no os va a dejar entrar en el entrenamiento Nuno? No, sí, pero la policía, ¿no? Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Porque en uno está fent... en València, en uno ha tingut la diferència de deixar molestar a nosaltres a peu de gespa en els jugadors de l'equip hasta que retiraven els del Bayern. Vale. Ahí, al final, és un detall, l'altre dia, el tema d'obrir la porta a l'afició i que n'hi hagués 3.000 persones... També li ha fet vore i estan un poc intentant convèncer-lo perquè sigui una pràctica que repetisca més a sovint, perquè al final el futbol és afició i és passió. I estiga qui estiga com a entrenador, estiga qui estiga com a president, al final la gent va vore el seu equip, el seu València a guanyar, patís per ells i pues, no vol veure l'equip. Hi ha una coseta, a mi me pareia interessant la prova esta de Enzo Pérez de líbero de tota la vida, dos centrals. Ell ha incidit de que és una posició en la que creu que se pot traure més rendiment al jugador. No, jo vaig a dir-ho d'una altra manera. Està buscant-li un post a Enzo Pérez, perquè si l'any passat Enzo Pérez, cert que enguany hi ha més partits, però si l'any passat Enzo Pérez no li lleva el post a Javi Fuego, ni a Parejo, ni a André Gómez, enguany tampoc, i ha costat 25 milions i ha de jugar, perquè no digo que siga mal jugador. Si a més enguany està Danilo Barbosa, que tiene pinta de que la va a romper mucho más, Enzo Pérez va a tindre menos oportunitats. Això sí, n'hi ha més partits, i això ja empieza a sonar-me, i no lo digo como crítica, a buscar-li un puesto a Enzo Pérez. És cert que també és una solució a la salida del balón, que és un de los problemas endémicos que tenía el equipo, pero a mí lo primero que pensé es le estamos buscando. No, a ver, hombre, es evidente que lo tiene, es evidente que al final Enzo a día de hoy o cambiamos la situación o tendrá difícil jugar ahí si pero la resta de compañía mantener el nivel Pau, claro, y entonces a final de temporada va a probar la circunstancia de que el jugador argentí nos va a sorprender y no estaba muy cómodo. Porque pensaba que iba a ser el crack del equipo. ¿Qué pasa? Que al final, en lugar de provocar, creo yo, del par de uno, de que el jugador venga de que esto va a ser la misma historia, está intentando convencerlo y demostrarle de que puede ser un jugador muy válido en otra posición, en una actitud buena en los entrenamientos. Entonces no he fallado tanto yo. Vale. Lo está buscando un sitio en el equipo, Pau. De todas formas, le hemos visto más. Pero es que todos vimos el fútbol, señor Carlos Bosch. Sí. Podría ser, podría ser. Le hemos visto más sonreír en esta partida. Algo vas a preso, hombre. ¿A quién? A Enzo. A Enzo Pérez. Pues eso en es las una buena fotografías. Si ha sonreído más. Bueno, señor Fuster. No sé si estás en el nido del pájaro, nano, o en el rodacha de karate a muerte en Bangkok. Me querían un roído. Como en el chiste, 200.000 millones de chinos. Yo le iba a decir eso porque él dice, yo estoy aquí solo y soy unos berridos por ahí. Nos está engañando, señor. Gracias, usted. Pau, por la información. Señor Pau, de verdad. Le mando disculpes. Bernat está en Múnich. Està lesionat i no ha vingut, però bueno, quedava bé el que havia dit. Vale, perfecte. Gràcies, Pau. Seguirem la informació. Vinga, adéu. Super i el partit demà dissabte a la 1:30. Gràcies, Pau. Un abraç. Que me estaba acordando ahora cuando estabas contando lo de Enzo Pérez, que es que es una práctica bastante habitual en muchos entrenadores, porque hoy también en algunos sitios ponía que Rafa Benítez, que me parece que todo lo que toca lo convierte en oro, también está buscando sitio en el equipo a Gareth Bale, perdón, sí. Efectivamente. Pero a mí, entonces, yo está modificando las piezas para poder. Y es verdad que Enzo Pérez es un problema tenerlo en el No lo he dicho como crítica, yo es lo primero que me pareció, pero sí que digo que no me gusta que, porque Pablo ha deslizado. Que, no, como el año pasado no jugó, este año quiero demostrarte, y para eso cambio el sistema. No, usted le quita el puesto a Parejo y juega. Y además, como has dicho, vale, muy bien. Usted le quita el puesto a André Gómez y juega. Usted se esfuerza más. A mí ya no está contado. Yo tengo que cambiar el sistema porque, ya acabo, perdón, el año pasado ya se le hizo un sistema ad hoc a Enzo Pérez con el famoso rombo. Y además tenemos a Danilo Barbosa, que es un bouet, que está haciendo unos entrenamientos espectaculares, claro, y que pinta muy bien. Al final, la conclusión es que, por ejemplo, Bayer Leverkusen Valencia, Champions, miércoles, sábado San Mamés, o sábado Getafe, o sábado Coruña, con todos respetos, y ahí en Coruña jugará Enzo. Mm-hmm. Bueno, vamos a ver, porque creo que en uno es un entrenador que con los que han sido los suyos ha ido a muerte. Pero ha ido a muerte en determinados partidos muy importantes. En los partidos importantes ha puesto a sus jugadores. A Enzo no. Enzo es que es un jugador que llegó en diciembre, no llegó a acoplarse del todo, luego tuvo la lesión. El ejemplo es Rodrigo. El ejemplo es Rodrigo, por ejemplo. Rodrigo Moreno, un alto porcentaje del, del valencianismo, criticaba que jugaba todas las semanas y Nuno ahí tírale y aguanta. Acaba la temporada y la conclusión es que Rodrigo Moreno le ha quitado muchos minutos a Rodrigo de Paul. Efectivamente. Claro. Entonces vamos a ver cómo empieza, porque el año pasado en uno hizo muchísimas pruebas y todo el mundo lo dimos por válido porque era un entrenador novato, porque era el primer año que estaba, que conocía la Liga Española, que llegaba de Valencia. Y este año el factor sorpresa ya no existe. Todo el mundo ya sabe cómo juegan uno, ¿eh? A mí en eso me gustó mucho. Y cuando, perdona, que me ha venido a la mente, hubo un momento, no sé si os acordaréis, durante la temporada, que Parejo habló un poco de que es que aguantar 3 partidos por semana, se nos viene puesta arriba. Hizo una crítica velada. Este año el Valencia tiene 3 partidos por semana. ¿Y tienes que tener una plantilla compensada para poder aguantar el tirón. Y tiene que competir en cada partido. Claro. Bueno, la novedad con respecto a Danilo Barbosa, que la leo también en Super y en Levante, es que ya sabemos cuánto cuesta. Parece un buen precio, 15 millones, aunque son obligatorios. Parece, es un poco lo que decíamos de una compra aplazada, ¿no? Yo no sé si tiene ya el cupo absolutamente cubierto, porque pensemos que todas las cesiones del año pasado son fichajes de la actual temporada. Tiene que ver con el fair play financiero. Exacto, entonces si Danilo entra ya en el fair play, que no es fichaje de ahora de 15 millones, sino de la temporada que viene. Yo el problema simplemente que veo y atisbo es qué portero vamos a traer cedido. Pero si ayer lo escribieron, no sé si era Pau o Amparo, Levante, que el club está teniendo problemas para el portero porque tiene que ser un coste muy económico, o una opción con, o una cesión con opción de compra obligatoria. ¿Cuál es tu opuesta? Yo a mí que Danilo no me parece, ya acabo enseguida, sí. A mí me parece perfecto que 15 millones, sí. Final, caro o barato te lo dirá el fútbol, y tiene una pintaza ese jugador. Pero es que a mí me resulta súper curioso, porque hablamos de 15 millones como si fuera aquí, sí. Churros aquí, que vamos aquí al mercado y compramos, pero es que Cancelo ya costó 15 millones. Es que para mí Cancelo es carísimo, 15 millones, y André Gómez 15 millones lo veo un precio de mercado. Entonces Danilo Barbosa, 15 millones... Si es tan bueno como parece, me parece barato. Ya volen, pues ya volen. Pero claro, si te sale rana, pues es que estamos hablando y ya hipotecando cantidades de dinero el año que viene. Ya pelados y, yo lo que pasa y es tus que... necesidades. Yo recuerdo el último día que terminó la temporada, un corrillo privado que hubo con uno, que él dijo que su necesidad prioritaria, además lo dijo así, era la del portero. Y aquí lo único que no ha llegado es el portero. Aquí sí. No hace más que llegar jugadores ofensivos y porteros nada. Yo sobre lo que cuestan los jugadores que has citado, que son todos muy jóvenes, 15 millones ahora, en 4 años, eso parece muy poco dinero, y es la suficiente ventaja como para que el Valencia ingrese mucho dinero si los vende, que yo no sé por qué tengo en la cabeza que en 4 o 5 años van a ir saliendo mientras van llegando otros jóvenes. Seguro, ¿no? Seguro. Eso. Sí, bueno, estábamos comentando también si Pau, que está por allí, Peter Draper, había oteado si iba a haber algún tipo de sponsorización oriental o no, asiática o no, en la camiseta del Valencia. Una camiseta del Valencia que por un chivatazo se ha tenido que presentar precipitadamente por parte del Valencia. Y estoy con Amparo Barbeta. Retro y sobria. Yo le añadiría Sosa. Pero es que hay veces que calificativos no se... No puedes poner Sosa, ¿no? Hay veces que no se pueden poner esos calificativos. Yo no lo he escrito, pero si quieres aquí te lo digo, ¿eh? ¿No? Retro, sí. Es como la Adidas de toda la vida, de los 70. Sobria. Tan sobria, no tiene nada. No tiene res, claro. Es Sosa como... Pero Sosa, vamos. Sí, bueno, como ha sido lo de... Pues a mí me encanta. ¿Ves? Como para gustos colores. A mí me gusta con cuellecito. Estas de pico no me gustan. No lo digo desde el punto de vista demagógico, que como lleva el escudo me encanta, porque eso ahí estamos todos. Ahí estamos todos. Yo digo que a mí me gusta. Yo, es que no sé qué más tiene que tener la camisa blanca del Valencia. Es que yo creo que vivimos. La señora nos gustó a todos. Bueno, a mí personalmente, no quiero generalizar. A mí la señora me gustó. La señora es otro tema, entonces, es un camisón, ¿eh? Eso. Bueno, entonces estamos hablando de gustos. Tú ves la camiseta de la señora y dices... Sí. Chapo, entonces ves la de ayer, a mí me decepcionó. Parece la de entrenar, ¿no, Amparo? Sí. ¿Verdad? No, bueno, le falta, o sea, estilo. Sí, vamos a pasear, sí. Vamos a pasear por Europa, vamos a ir a las grandes canchas, es que vamos a visitar. Le falta algún detalle. Yo creo que Manchester United en una samarreta de entrenar, nada. Yo, pero de jugar a Fronton. Es que creo que le falta un detalle importante y es una publicidad. Es la camiseta, eso. Que es lo que da empaque a las camisetas. No, y que Adidas hubiera apostado un poco más fuerte con el Valencia y hubiera dicho, vamos a ver, tú eres un equipo mío que va a estar en la Champions, porque yo creo que todos estamos convencidos que el Valencia va a estar en Champions, y un poquito más de diseño personificado. Es que a mí me parece que es demasiado estándar. Es que allí, creo que es demasiado estándar. Yo es que creo que Adidas y Nike es la misma que tiene el Betis, es la misma que tiene el Celta. Claro, es que Adidas y Nike, la mayoría de las cosas, o te has salido de madre como equipo, que no es el caso todavía del Valencia, esperemos que sí. O te hacen el estándar. O te hacen el estándar y te lo comes con patatas. Bueno, en estas que son un poco como un polito, que te empochan a la sopar en el Samix en ella. No te va a hacer. En esta me vaig a jugar a frontón. A mí me agrada. Evidentemente, me agrada molt més la senyera. La senyera. Ampli. Y no resulta. No resulta curioso a los tres jugadores que han elegido para mostrar la camiseta. Bueno, es pro, ahí te falta. A mí me llama la atención, o sea, me llama no. Veo súper lógico que hayan escogido a Parejo y a Gaya, pero me choca un poco lo de Javi Fuego, porque un poco. Tú normalmente cuando eliges a los tres jugadores, que hacen un poco. ¿Quién ha elegido a los tres jugadores? Pues yo creo que Pafu usted. Muy buena. No sé quién ha elegido a los jugadores. Eso será marketing. Y se supone que es para la venta internacional. Los ha elegido uno. Reconocimiento internacional. Los ha elegido uno. A mí, en esa foto, me falta Paco Alcácer, que creo que es un poco la seña de identidad de este proyecto. O uno de las señas de identidad de este proyecto. Y si luego, si estás buscando una imagen internacional, creo que el jugador más internacional que tú tienes ahora es o bien Ante Gómez o bien Álvaro Negredo. Eso es Nuno. A lo mejor luego los ha elegido no sé quién, pero no, yo sé. Mi interpretación sí. Es Nuno. Bueno, chicos, el primer plano de Parejo, al final Javi Parejo Fuego, es lo lógico, porque sí. Parejo es el capitán del equipo, entonces ya no, sí, es el capitán del equipo, pero si tú quieres una dimensión internacional no pones a Parejo, Amparo. Entonces, ¿tú a quién hubieras puesto? A otro, si quieres una dimensión internacional, Negredo seguro, ¿no? Negredo. Ya que es tuyo esta temporada, Negredo, claro. Seguro. Paco Alcácer. Claro, yo he dicho como Paco división Alcácer. Internacional. Y André. Claro. André Gómez. Esto sí que juega en la selección española, ¿eh? Por eso. Ahora, eso es una lección, yo, mi interpretación, pudiendo equivocarme, de Nuno. Pero es que Adidas lo que busca. Bueno, Adidas o el Valencia lo que busca es vender camisetas, no busca que Nuno elija. Entonces, sí. Una camiseta, me imagino yo que. Yo creo que Nuno va a elegir muchas cosas porque de hecho. Pero tiene, esta no debería tiene, elegir. No, pero de hecho tiene un cargo ya importante para elegir muchas cosas. Pero no debemos olvidar que es inexperto. Y va a meter, igual que el año pasado, su primera temporada en el Valencia, pues empezó haciendo unas cosas un poco extrañas, luego se centró. Ahora ya, siendo el superjefe de todo, va a hacer cosas raras. Y esa es rareta. Víctor Valdés. A mí me gusta. ¿Apuestas por Víctor Valdés para la portería del Valencia la próxima temporada? Es difícil hacer apuestas. Es ¿Sí te gusta? Hemos hecho tantas apuestas de la portería. Yo aposté por Roberto, que me gustaba. A mí también me gusta mucho Roberto. Y creo que pero vale 9 kilos. Es muchísimo dinero. Víctor Valdés también tiene una ficha muy alta. No sería un traspaso, sería un contrato de un año, pero yo creo que es un jugador que conoce perfectamente la Liga Española, que da el nivel, pero yo creo que el tema económico está asfixiando tanto al Valencia en la contratación del portero que va a ser complicado, ¿eh? Yo, rapidez. Tú crees en portada de Superliga en Valencia. Ojalá, me encanta Víctor Valdés. Eso no lo tengo que confirmar, pero me ha dicho una persona de fútbol. Te quiero decir de algo, no sé si es que no se ha recuperado de la lesión, porque no es normal que en uno paréis que no le agrade. No es normal que Van Gaal, que está loco, pero no está tonto. La parte del equipo. Ya, está loco, pero no está tonto. Va a vender a De Gea o puede vender a De Gea. O sea, un entrenador, si yo vendo a De Gea, pido 5 porteros. Y este que está aquí, que no juega, que se quede también. A mí Víctor Valdés me parece, me suena raro. A mí Víctor pero Valdés además, la lesión de Víctor Valdés es como si ahora quisiéramos ponerle un sello a Diego Alves, porque se ha lesionado y no tiene que volver. Vamos a ver. Pero la realidad es que la no tiene equipo, Amparo. Ojo, es que es la misma lesión. Por eso. Amparo, ya, no. Una cosa es la misma lesión. Que no vayamos a decir que Diego Alves no va a volver a jugar al fútbol. No, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que el Mónaco lo rechaza. Sí, sí. Que el Manchester no lo quiere y Nuno tampoco. Exacto, yo lo veo complicado. Y es un porterazo. Permanezcan atentos a su periódico de cabecera. Sí. De todas formas, sea Víctor Valdés, sea Jero Rulli, que dijo que no, o Roberto, o el de la moto, me parece que el Valencia está perdiendo el tiempo. Masa. El Valencia tenía que haber tenido el portero la semana después de haber terminado la liga. El primer fichaje tenía que haber sido el portero. Es que el portero necesita acoplarse a sus compañeros. Necesita conocer exactamente cómo funcionan los mecanismos del equipo. Que como antes estábamos diciendo... De hecho, en la foto no hay uniforme de portero. Claro. No sabemos si lleva rodilleras o no lleva rodilleras. El portero necesita acoplarse mucho. Y me llama mucho la atención que no, pues esa pues, figura no esté. Gracias por, Ale, por vuestro tiempo. La dorada, la dorada. La dorada. Gracias, bonicos. Adiós. Gracias, Amparo Barbeta, Carlos Bosch, Wiki Luxe, Pau Fuster, desde Beijing, el Nido de Pájaro. Y, encara que avui es divendres, un ratet per al projecte FER. Hombre. Don Vicente, Foment d'Esportistes en Reptes, ja se lo digo yo toda la semana, que es el proyecto que auspicia la Fundación Trinidad Alfonso y que impulsa Juan Roig. ¿Para qué? Para que los deportistas valencianos se cuelguen medallas en el cuello y paseen el nombre de la Comunidad Valenciana y el deporte valenciano por todo el mundo. Y siguen con éxitos. Eso es. ¿La figura de la semana quién es? Cuénteme, don Vicente. Pues la figura de la semana es Ariadna Edo, apúntelo. Ha protagonizado un éxito mayúsculo con tan solo 17 años. Una chiqueta. Que no es casi nada. Jovencísima, la joven nadadora castellonense consiguió este jueves 16 de julio, es decir, ayer, la medalla de bronce de los 400 metros libres categoría S13, que es para deficientes visuales con un grado determinado. Un paso adelante más del proyecto FER, sin duda alguna. Por supuesto, enhorabuena a Adriana Edo, su equipo, entrenador, por esa medalla de bronce en los 400 libres de la categoría S13. Y por supuesto, nuestra enhorabuena también para el proyecto FER. Pues, sin duda alguna. Recordemos que es el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica que se está celebrando en Glasgow. Perfecto, don Vicente. Buen fin de semana. Le quiero ver mañana ahí pendiente de la web de Superdeporte el partido en Beijing entre el Bayern de Múnich y el Valencia Club de Fútbol. Cuídate. Ahí estaremos viéndolo. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Entonces el pirata bajó de su barco y se adentró en las pirámides saltando de una a otra. Este verano en MN4, todos los días de 7 a 9 de la tarde, tus hijos tienen su propio espacio para dejar volar la imaginación con nuestros castillos hinchables y barcos teledirigidos. Las actividades infantiles en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de Silla. Sábado 15 abrimos todas las tiendas. Oye, compadre, y después del pelotazo de 8 apellidos vasco, haber triunfado en el mundo nuestro, más de 20 millones de visitas en internet, la tele, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Hace teatro? Hombre, por favor. Y de la mano de Pérez Reverte. ¡Qué maravilla! Patente de Corso, con Alberto López y Alfonso Sánchez, del 16 al 19 de julio en el Teatro Olimpia. Venta de entradas en taquilla y en la web del Teatro Olimpia. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! El nostre temps dedicat al cine, el teu temps per al cine d'este cap de setmana i dos entrades de Bades per entrar en Facebook per anar a Cinesa Bonaire a veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena d'esta setmana en companyia del nostre crític de capçalera i bon amic Manolo Zarapico. Manolo, què tal? Bon dia, què tal, com estem? Buah, estic entusiasmat esta setmana perquè la primera pel·li que anem a comentar és una delícia absoluta de Pixar, la pel·li d'animació de la temporada que n'hi ha en el cap d'una xiqueta, se diu Inside Out, del revés. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Soy alegría! Riley. Eres la viva imagen de la alegría. Increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy tristeza. Oh, hola. ¿Podría...? A ver si arreglo esto. Ahí está la alegría, ahí está la tristeza, el miedo, la ira, el asco, las emociones y Riley como gran protagonista. Vaya insert de Pixar, comprensible per a nanos, per a explicar-nos el món de les emocions. Un 10 per a Pixar, Manolo. No t'ho pots imaginar, com és la pel·lícula. És una autèntica barbaritat de pel·lícula. Sí. Yo te puedo decir que no he fruit més de una peli de Pixar en la vida. Bueno, sí, siempre me pasan les de Pixar, siempre digo lo mateix. Yo creo que no he fruit mai en una peli de Pixar como en esta, como en la darrera, pero es que es una obra mestra. Es una auténtica obra mestra, sensible, cálida, emocional, simpática, agradable, te rius, plores, pero als adults es melancòlica, es no poder, es una barbaritat. Caray. Com ha aconseguit Peter Docker, director de Monstruos, i Ronaldo del Carme, que han fet un tàndem meravellós, una peli, explicar-nos la intel·ligència emocional, les emocions, que per als nanos siga comprensible, que l'entenguen, i per a nosaltres, per als adults, siga emocionant. És que me pareix, és màgia el que fa Pixar, Sí, sí, no, és autèntica màgia, a més. És que el que hem escoltat, que són només uns bocines de les imatges promocionants, ja te diuen que Nice Riley, val, que és la chiqueta esta que vive en Minnesota, y la historia es que Riley vive en Minnesota. Nice, ¿vale? Tiene sus primeros 10 años de vida ahí y es una chiqueta feliz, feliz, feliz, feliz, muy feliz, y de sobte, pues el padre tiene una empresa, ¿vale? Comienza una nueva aventura empresarial y se tienen que ir a San Francisco. I ahí és on comencen a jugar les emocions que estan en el seu cap des del primer minut de vida. O sigui, és quan naix, apareix joy, apareix xolla, alegria, val? Que a més en la versió original li fica la veu Amy Poehler, i que és una delícia, i que és una delícia. Però després, als 5 segons, apareix la tristesa. I després apareix l'asco, l'agonia, i després apareix la ira perquè se cabreja, i la por. Són 5 de les que diuen els estudiosos que són les emocions vitals de la persona, que les bàsiques, no? Faltaria la sorpresa, que van pensar Pete Docter i tot l'equip, perquè Pixar és una empresa que treballa en equip, i ahí totes les decisions tenen que veure en el que pensa tot l'equip. Van dir que en 5 tenien prou per a desenrotllar tota la trama de la pel·lícula, que, bueno, és una autèntica barbaritat. Veus el que tu has dit, la intel·ligència emocional, el record bàsic, el primari, el record feliç que després se torna en trist i que no saps per què, la melancolia, la imaginació, com se fabriquen els somis. Que xulo. Això és una barbaritat. Jo, la veritat és que no trobe ara una sensació tan melancòlica en la meva ànima després de veure del revés en una pel·li de Pixar. Bueno, sí, en la primera Toy Story. En la de que eres chiquet y esteu choguets, que pensabas que eren més que choguets, ¿no? Cuando eres chiquet. Yo creo que a esta li afegís la possibilitat de que pares, tíos, els familiars i els chiquets puguen parlar de les emocions, fent referència als personatges de Inside Out, del revés. Jo crec que això és una troballa, explicar psicologia a través d'una pel·li de dibuixos animats, és que és al·lucinant. És al·lucinant. És una passada. És al·lucinant, i sobretot ja te dic, per el regust, perquè tu et portaràs els chiquets i els chiquets s'ho passaran de meravella, perquè tots els personatges són molt senzillets, són en colors, tenen unes expressions brutals, n'hi ha una quantitat de gags brutal, és molt divertida en quant a la quantitat de gags, però després tens que l'adult riurà i també inclús una llagrimeta se li cau quan pensa en aquesta infància que va perdre quan se va fer adult. Pues és la nostra pel·li favorita de la setmana, Inside Out, el nou tresor, la nova delícia de la factoria Pixar, que se superen a ells mateixos, que són els millors en diferència de tot el món, clar que sí. Esta estrena, la pel·li espanyola de la setmana, del director de Airbags, en recordeu, de Bajo Ulloa, una gamberrada disparatada, pareix la segona part de Airbag, de fet, que se diu Rei Gitano. Tenemos encima una ruina que a poco que la cuidemos nos dura toda la vida. Ya. Es el fin, primitivo. El fin. Haría falta un milagro. ¿La agencia RH? No. Sí. Señores, he venido a hacerles ricos. Este es un asunto. Parece que Juanma Bajo y yo también ha venido de nuevo a hacer recaudación, ¿no? Caixa, ya te digo, va a ser la comedia del estiu española, ¿eh? Una gamberrada, ¿no? Es una auténtica gamberrada. Bueno, o sea, ya sabes que a banda de todas las pelis que te Juanma Bajo y yo en la segua filmografía, que son así, magala toda la segua cinematografía, una cinematografía, una barbaridad, pero Airbag ya sabes que es la cholleta, ¿no? El esa peli de humor abans de Torrentes y de todo eso era la peli més gamberra que había fet el cinema español. Gamberra en cuanto a barbaridades, una darrere d'una altra. Bueno, pues ahora tenim dos, ¿eh? Perquè està Rei Gitano en ese començament, la història tampoc te la puc desengranar molt perquè ells mateixos han volgut guardar el secret de que va tot l'argument per a que la gent se divertisca i tinga una sorpresa, però el punt de partida. Detectius en paro i efectivament són. Bueno, i és que l'elenco és meravellós perquè se recupera a un Carrel Ejalde també de Airbag, al gran Manuel Manquiña, que és meravellós. Bueno, després un elenc de, anava a dir secundaris, però bueno, Rosa Maria Sardà, Charo López, Pilar Valdem. Bueno, Maria León. Sí, sí. Madre meva, quina una barbaritat. I estos dos detectius, José Mari Primitivo, que són els papers de Ejalde i Manquiña, reben un encàrrec de Gaje, que és el personatge d'Arturo Valls, que en el que la mare, abans de faltar, li ha revelat un secret, i jo només te remitisc a la frase promocional del pòster, que diu una història basada en hechos reales, i li fica unes cometes a lo de reales. Vale. Això és una gamberra, ja t'ho dic jo. No mos llamarà, l'anem a pedre. Debajo jo, el director de Airbag, Rei Gitano, tornem a la comèdia més gamberra, més disparatada. Este és un thriller, realment molt interessant. Pot la consciència de nou, la psicologia, no? La consciència d'un home madur ser transferible al cos de un home jove? Eternal. Señor Hale, es un honor, el constructor de Nueva York. La gente insiste en que sus edificios le hacen inmortal. Ahora que se está apagando, se siente inmortal. Le ofrecemos las mentes más brillantes. ¿Y quién repartiment, El Ryan repartiment Reynolds es Ben Kingsley, wow. Es astronómico, es Ryan Reynolds y Ben Kingsley, que además estan ahí de alguna forma fent lo mateix, ja te ho explique. Això és una pel·li de Tarzan Site, val, que és un director que se maneja molt bé en el cinema de ciència ficció, de fantasia, d'ell va embore Immortals, que bueno, si no és una gran pel·lícula, per lo menos estèticament és molt interessant, aquella pel·li de mitologies, mm-hmm, que barrejava ahí una quantitat de coses brutals, i ara jo te dic que lo més interessant de Eternal és el guió, però no per aquesta premissa que ens situa, sinó perquè està signat per dos espanyols, per David i Àlex Pastor. Ah, que guai. Dos homes que estan triomfant en Estats Units, que també tenen Infectados, que, bueno, que van ser, tu te'n recordes, Los Últimos Días, una pel·lícula que se va estrenar fa un parell d'anys. Sí, sí, sí. Vale, pues ells són també els responsables d'aquelles històries. Estos pastors, pues ho celebre. M'agrada molt la dinàmica que conta la pel·li, este milionari que li ofereix en la possibilitat del tractament mèdic i transferir la seva ment al cos d'un jove, a Ryan Reynolds, i té molt bona pinta este Eternal de Tangent Side. Bueno, pues que trie cadascú la que més li agrade, encara que esta setmana del revés d'Inside Out crec que és la nostra favorita, Manolo. Totalment. Mónico, pues ens tornem a veure en el cine. Molt bé. I esta nit en la Marsalà. Efectivament. Adeu, artista. Adeu. One day the river's gonna rise, sonar la banda valenciana de Blisters, que ho fan però que molt bé. A banda de versions dels Beatles, fan unes cançons estupendes. Formen part de l'elenc extraordinari que se presenta a València. València és el gran escenari de la nit de juliol. 38 espectacles en 31 localitzacions diferents. En fi, tota una autèntica passada. Bueno, pues estem en contacte amb el regidor de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de València, Pere Fuset. Hola, Pere, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Caram, moltes ganes de viure el dissabte esta gran nit de juliol, que és una de les cites més populars i estimades de la fira, eh? Correcte, sí, és un dels plats forts d'esta fira i anem a tractar de potenciar-ho al màxim. I ja t'avança que vaig a demanar-vos col·laboració a tots i totes, també als oients, per a que la promocionem. Que per això hem creat un hashtag, precisament Gran Nit VLC, Gran Nit València, Gran Nit VLC, per a que la gent puga fer fotos i pujar comentaris sobre les activitats que es fan i també, per què no, fer les seues propostes de millora per a de cara a l'any vinent. Que xulo, que prengueu nota de el que el personal vaig comentant, també diu molt de, en fi, de l'interès que teniu per a la propera Fira de Juliol que esteu preparant. Qui, no sé quin és el teu acte favorit, quin és el que trobes tu que la desfilada de color, trobo jo que és una de, és un dels punts àlgids, no?, de la gran nit de juliol, però hi ha tant, no? Efectivament, sí, és una gran nit molt descentralitzada en la que molts barris i districtes de la ciutat acolliran activitats musicals, activitats màgia, monòlegs, hi haurà tot tipus d'activitats i, com dic, no només en el centre, efectivament en el centre tindrem, entre altres coses, ixa cabalgada de color, però també tindrem verbenes, per exemple, en la plaça de Na Jordana, per exemple, si anar més lluny. Però a mi m'agradaria, per exemple, també posar en valor l'apertura dels museus, no? Més de 6 museus de la ciutat, als quals s'afegixen també altres de la iniciativa privada, obriran les seues portes en un horari poc habitual, no? Pues, fins a les 2 de la matinada, la qual cosa està molt bé perquè podrem visitar en la fresqueta de la nit, podem visitar els seus museus. Per exemple, el Museu Faller, un dels museus més visitats pel públic, obrirà les seues portes, a més, en visites guiades, que l'Associació d'Estudis Fallers, de manera generosa, farà, a partir de les 8 i fins a les 10, en visites que duraran aproximadament 45 minuts, i qualsevol persona se pot acostar al Museu de Montilivet i participar. També un atractiu enorme, el Museu Faller. Hi ha activitat fallera, perquè és el sopar de la punxa també. Estan les preseleccions i música, il bello canto, música per a, en fi, nostàlgics dels 60, com els Sánchez Negres, els Top Son, folklore valencià, humor en Òscar Tramolleres. En fi, com que el programa és tan ampli, jo me sumo a la teua iniciativa, Pere. Ens sumem al hashtag i a través de la pàgina de l'Ajuntament, online, se pugueu informar de tot el que n'hi ha, no? Efectivament, tant de la pàgina de l'Ajuntament com en feriadejulio.com trobaran el programa complet en les més de 32 activitats que es fan, i el que vull sobretot és això, que siga participatiu, que la gent pugui aportar els seus comentaris, fer les seues fotos, que ajudem també a difondre, perquè pensem que és un gran atractiu turístic també per a la ciutat, i que la gent participe, se ho passi molt bé, i que de cara a l'invinent, si podem, encara millorem aquesta gran nit. S'imagineu, 120.000 persones participant d'activitats contínues fins a ben entrada la nit. Comença la festa a partir del migdia, la gran nit de juliol. Teniu 38 espectacles que triar en 31 llocs diferents de la ciutat que no dormirà, efectivament, esta nit de festa en el marc de la Fira de Juliol. Pere Fuset, un plaer, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, una abraçada, vagi bé. Just let the current carry us for miles, knowing that one day the river's gonna rise. Someday the sun will come out, it'll shoot light rays out your mouth. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente. Siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! El truc, el póker, las familias... ¿Qué son? Juegos de cartas. Ahora con Levante el Mercantil Valenciano son juegos de cartas valencianas. Consigue un conjunto de 4 barajas con un diseño exclusivo y típicamente valenciano, con tapete y caja contenedora, por solo 10,95. El domingo 19 de julio, la cartilla de la colección de barajas valencianas con Levante el Mercantil Valenciano. Haz ya la reserva y no te quedes sin ellas. Bienvenido a las rebajas de Nuevo Centro. Encuentra lo último en moda, zapatería, complementos y mucho más a precios que te enamorarán en más de 250 tiendas. Rebajas en Nuevo Centro. ¡Vuelan! Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a la rebaja de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. Thank you. Desitjar-vos un molt feliç cap de setmana. Ah, que tu tens que treballar. Bueno, hem de portar el jornal a casa. En qualsevol cas, que sigueu molt feliços. I el dilluns, a partir de les 12:30, ens tornem a retrobar. Esteu en la millor sintonia, la 97.7. Arriba la informació. Bon cap de setmana. Au, adeu. Despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros.